trabajo y queremos alzar. El ego hay que frenar. Inocentes sufriendo y están. Consumimos nuestra mente. Buenos días, amigas y amigos megafónicos. Estamos aquí desde los estudios de la radio de la Casa de la Cultura 940 AM y también a través de www.radiocce.com. Tenemos hoy nuestra cabina llena, corazón contento, como decía nuestro amigo Franklin Cruz, para quien le envío un saludo muy, muy especial. Y bueno, soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano, hoy nos acompaña en los controles Alexis y todo nuestro equipo que ya por fin regresaron. Y buenos días, Jamie, muchas gracias a ustedes por estar escuchándonos en la radio de la Casa de la Cultura. Les habla Daniel Peñarrera y es un gusto para mí volver a compartir con ustedes esta cabina y poder sobre todo regresar de ese proceso electoral tan conflictivo, tan raro. El bajón electoral le vamos a llamar. Exactamente. Y ahora vamos a debatir un poco y a tener algunos temas interesantes. Sí, ¿cómo están, amigos? Oli, oli. ¿Cómo la Karen? Hoy le extrañamos a nuestra Karen. Ay, sí, Karencilla. Sí, conmigo Fabricio Sangucho Rocha, una vez más, muchas gracias por atendernos y escucharnos. Y bueno, amigos, yo soy Manuela Bedón, bienvenidos hoy día a un programa más en donde vamos a debatir temas como fue lo de las elecciones, los resultados, y además tenemos un invitado para nuestro segmento de Enamora al Arte. Y ahora vamos a presentarle a Daniel Santos. ¿Cómo les va a todos? Me llamo Santos Daniel, estudiante de cine. Bueno, bienvenido Daniel, para que nos cuente acerca de todo esto que hace la magia del cine y cómo nos cuentan historias súper lindas. También le doy la bienvenida a Alejo. Alejo, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto siempre estar aquí compartiendo micrófonos con ustedes y con la gente que nos escucha. Yo soy Alejo, soy estudiante de Ciencias Políticas y estoy aquí no para hablarles de cine, pero sí del bajón post-electoral. ¡Wow, entonces, wow! Un gusto, ¿no? Claro, terreno como movedizo, ¿no? Así es. Entonces, pasemos con nuestro invitado, entonces, para que nos cuente. No, vamos ahorita vamos a presentar nuestro segmento de Ecovolución. Ok. Sí, con nuestro amigo Iván Suárez ayer estuvimos conversando acerca de lo que es la ecovolución y escuchemos este segmento en Piensa Verde. Piensa Verde, ambiente, naturaleza y nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Una continuación de lo que veníamos conversando en el programa anterior. Hola Iván, ¿cómo estás? Buenos días amigos megafónicos, Jamie, un placer saludarlos. Me gusta estar cada semana aquí y poder compartir y reforzar el concepto que hemos estado desarrollando en estas últimas semanas. Hemos recorrido el fascinante mundo de las ciencias y en este caso en específico, cómo han realzado y reforzado la prosperidad, hablando del desarrollo humano, y que nos han mostrado la capacidad que tenemos como especie para conseguir objetivos y alcanzar las ideas que salen de nuestra conciencia como pensamiento, que le llamamos imaginación. Entonces vamos a continuar con este viaje apasionante que empezamos hace 3 semanas. Hoy continuaremos viajando con el tema de la semana pasada, ya que al ser uno de los pilares que sostiene Ecovolución, merece ser tratado con la profundidad para calar en el concepto mejor nosotros, tú claro. Y yo que estamos acá, y también mientras vamos compartiendo a las demás personas, ¿no? Hablando de la especie, del ser humano en general. Sí, es bien importante cuando volvemos sobre los temas, porque lo hacemos con la experiencia y nos trae otra visión. Exacto, exacto. Entonces, un poquito de retroalimentación vamos a hacer contigo, Jamie, que tú eres como nuestra primera fan, la fan número uno de Ecovolución. Y como has estado las 3 semanas y hemos estado conversando incluso fuera de la radio un poco acerca de esto, entonces hagamos algo de feedback. No una prueba, sino algo de diversión mientras recordamos lo que hemos hecho. Bien. Ya, entonces, ¿nos puedes ayudar? ¿Qué es ecovolución? Sí. Bueno, es un concepto cuántico que está conformado por 2 palabras, por eco y por volución. Y la E tiene que ver con escuchar, enseñar, observar, y sé que se me olvida una, ¿y cuál? Ayúdame. Experimentar la vida. Bien, mira, vamos a empezar con la premisa más importante de coevolución. Recordamos que coevolución es una pedagogía que nos lleva a un estado de conciencia total, al cual después de conocerlo nos permite acceder. Para ponerlo nuevamente, como tú dices, complementando la información que nos dices de entonces de coevolución, es un acrónimo de una conjunción de otras palabras, ¿sí? Entonces, la primera E está en estado cuántico. Ah, claro, ya. Nosotros podríamos decir que nosotros estamos en un estado cuántico, no podemos probarlo así literal, en un sentido metafórico tiene mucho sentido por el hecho de cómo nosotros interactuamos con el medio ambiente. Entonces, la E es elegir de observar, que es estar en estado cuántico en cuatro estados, escuchar las vibraciones, enseñar lo que aprendes y experimentar. La CO, el conocimiento, la VO, biología, y lo demás, evolución por evolución. Entonces dices, eliges, escuchas, enseñas, experimentas el conocimiento de la biología para evolucionar. Wow, genial. Me quedó más claro. Claro. Entonces, mira, ¿recuerdas en qué punto nos asentamos, en qué punto se asienta ecoevolución? Sí, en la observación. Ese es uno de los puntos de cuál nace el acrónimo, pero en este caso vamos a hablar en los campos en los que nos asentamos o en las características que tiene un ser vivo, digamos, como nosotros. Entonces, para crear esta pedagogía nos basamos en estos cinco puntos biológicos y uno social. Recuerda, los biológicos son la alimentación, que habla de la alimentación, el manejo de desechos, respirar, dormir, reproducción. Cinco biológicos y el uno que es seguridad y protección, que es el social, que es externo a nosotros. La semana pasada nosotros hablamos un poco de la función biológica dentro de la estructura evolutiva, es decir, un poco de biología evolutiva y cómo empezamos a cómo fue nuestro origen, un poco de historia de la vida. Ahora, dentro de este contexto, vamos a hacer un poco de la comparación nuestra como superespecies entre nosotros y dos candidatos se acoplan perfectamente a esta descripción por número y también por el hecho de su efectividad y su continuo éxito en el camino de la evolución, que son las abejas y las hormigas. Se los conoce como superorganismos, ¿sí? De hecho, las abejas son de una familia, de una clasificación taxonómica que se llama antófilos, que quiere decir amante de las flores en griego, en latín. ¡Wow, en latín. Qué lindo! Ajá. Entonces, estos insectos se evolucionaron, las hormigas, al igual que las abejas, se evolucionaron de las avispas, en el Cretácico más o menos, por allá hace unos 65 mil millones de años. Se creía que comían carne. Pero, ¿qué es lo que hace impresionante de estas superorganismos? ¿Qué es lo que hace? Es que ellas manejan estos conceptos de coevolución que te decía, biológicos, ¿no? Por ejemplo, alimentación, el manejo de desechos, la reproducción, dormir, respirar y la social, que es su protección. Vivir en comunidad. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que hace exitosas? ¿Qué es lo que hace increíble estas cosas? A estos animales. Seres vivos. A estos seres vivos. Es que, de una u otra manera, vamos a hablar del primer punto de coevolución. Las hormigas arrieras. Centrémonos en ellas. Las hormigas arrieras son este tipo de hormigas que tienen más o menos 8 millones por nido, por nido. Ellas salen al bosque y recogen hojas de ciertos tipos de árboles, los ingresan, los cultivan, y cada una de ellas recibe una cantidad de hongos, un hongo microscópico. Ahora mira, la higiene para tener un hongo y por la cantidad que son, podría tener una matanza por un virus o alguna bacteria que los mate a todas. Entonces, ellas manejan su proceso de desechos y alimentación separados y cada uno realiza un trabajo muy específico. Entonces, mira, nosotros tenemos el asunto de alimentación, pero no tenemos el proceso de desechos, por ejemplo. Sí, mandamos la basura a otra parte. Ajá. Y ahora, mira, las hormigas, digamos que ellas, las hormigas que trabajan con las crías, con los huevos, con la reina, con la parte principal o una de las partes del nido, estas hormigas no tienen contacto con las que trabajan con basura. Y las que entran de fuera, al menos están algún periodo de tiempo fuera, limpiándose para poder ingresar. Entonces te das cuenta cómo es que ellas saben que eso es posible, cómo es que ellas saben que si es que no se limpian o si es que no dividen sus trabajos, van a morirse todas. Entonces te das cuenta que ellos tienen ecoevolución sin haber estudiado, sin haber tenido esta serie de charlas, digamos. Sin la reflexión exacto, que hacemos los humanos. Exacto, exacto. Entonces, a este punto, por este día, nosotros queríamos nuestra inteligencia y en comparación con las demás especies, nosotros todavía fallamos mucho en el aspecto de poder trabajar por sobre nuestras acciones, o sea, las consecuencias de nuestras acciones. Es decir, en esta manera tan simple biológica, alimentación, manejo de desechos. Y si no manejas desechos, mira cómo estamos, es solamente desde ahí. Entonces, al mismo tiempo, estos superorganismos, solo uno, una cosa más pequeña, de las abejas. Las abejas, para formar y construir su casa, ¿por qué hicieron hexágonos y no pentágonos, no cuadrados, no círculos, no triángulos? Es porque ellas al mismo tiempo tuvieron que entender que para crear cera se necesita muchísima cantidad de miel, entonces es un elemento muy valioso. Y necesitas que el espacio que vas a usar y donde vas a usar esa cera sea microscópico. Sea efectivo para guardar y sea mucho y gaste menos material. Entonces un pentágono, un hexágono de seis lados te da eso, te da ahorra material y guarda muchísimo más miel. Es una función matemática de ellas. Ellas son matemáticas de por sí naturales. Ajá. Entonces mira, al ver esta manera, la semana pasada hablamos de un poco de la creación de la vida a nivel cósmico. Ahora estamos acá a nivel un poco más pequeño en la Tierra. Quiero apuntar es que somos muestra de que nuestras capacidades nos pueden llevar más allá de las fronteras del pensamiento. Pero también si descuidamos el camino, seremos los que nos vamos a perder en la infinidad del tiempo sin ningún recuerdo de nadie. Como una brisa dentro de un destructor huracán para transformarnos, qué sé yo, en otra energía que será más útil y más eficaz en otros casos, pero no tendremos recuerdo de nosotros mismos y eso es una pena para mí. Diría yo que tenemos que tomar lo que es nuestro, pero devolver lo que el universo le pertenece, lo que a la naturaleza le pertenece y ser artífices del balance. No tenemos y que tan intensamente necesitamos para ser un verdadero ejemplo de crecimiento hacia nosotros y hacia el medio ambiente en general y hacia la vida y al individualismo, ¿no? Genial. ¿Sí? Iván, te agradezco montones, de verdad que estas últimas palabras y sentirlas, el de perdernos en el tiempo sin recordar nada, realmente que me llegaron mucho. Sí, bueno, en este caso no es por dramatismo, sino es más bien por un poco frustración de nuestras capacidades, pero no estamos tomándolas al nivel o la capacidad de quienes somos. Entonces, este aspecto, bueno, hace que este trabajo y esta actividad que estamos haciendo sea más divertida y siento también me siento muy apegado a lo que estamos haciendo y estoy feliz de que te guste lo que estamos haciendo. Entonces esperemos que poco a poco nuestros oyentes y las personas que están con nosotros pues sean una patita más para soportar esta cosa que se viene hacia adelante, que va a ser siempre buena para todos. Les agradezco mucho y espero que estén muy bien. Iván al habla, chao. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia. Bueno, chicos, y ahora continuamos con nuestro segmento En Amor al Arte y está con nosotros Santos. Es un joven estudiante del último semestre de cine en la Universidad de las Artes de Guayaquil. Y nos va a comentar sobre sus proyectos, sobre él como cineasta y básicamente sus expectativas de aquí en el cine en el Ecuador. Y bueno, bienvenido Daniel Santos. Muchas gracias por presentarme como Santos. Sí, por lo general me dicen Daniel, es mucho más fácil Santos. Y no tan joven, ya voy a cumplir 30. Pero no estás tan mayor. Y bueno, cuéntanos un poquito sobre ti, quién eres, de dónde vienes. Sí. Soy de Cuenca, viví un tiempo en Quito, ahora estoy estudiando en Guayaquil. Voy a cumplir 30 años, eso quiere decir que no solo he estudiado cine, tengo una carrera en gastronomía. Y bueno, eso hace que algunos de mis proyectos estén relacionados a la gastronomía. Hace 5 años decidí dejar la gastronomía a un lado para dedicarme a lo que siempre quise hacer, que es cine. Y me di el examen nacional, entré a la Universidad de las Artes y ahorita ya estoy básicamente en el último semestre de la carrera. Bueno, qué interesante, porque es combinar las cosas que nos gustan. Me imagino que gastronomía también es una de tus pasiones. Gastronomía Tal vez una de mis pasiones, pero no para ejercer profesionalmente. Es algo que lo he aplicado todo este tiempo más como hobby, desde que me puse a estudiar cine. Aunque hay varios conocimientos de la gastronomía que uso en mi vida cotidiana y hay muchas cosas que aprendí de ahí que se reflejan ahora. Cuéntanos un poco, ¿cómo es ese proceso? Nos estabas contando, tras cabinas, uno de los films que contaban precisamente sobre ese tema de la cocina, y podríamos ver allí cómo puedes combinar el arte y tu experiencia como chef o en la cocina en sí. Claro, evidentemente siempre va a ser mucho más rico una película cuando el cineasta conoce del tema. Entonces, digamos, si yo hablo en una película sobre gastronomía, no tengo que buscar a alguien que me asesore, sino yo conozco bastante bien los términos, conozco bastante bien los procesos. Entonces, se podría decir que lo que ves en mis proyectos tiene de cierta forma algún reflejo con la realidad. Entonces, es lo que yo siempre digo, estudié 4 años de carrera de gastronomía, ejercí varios años, tampoco es que puedo dejar todo eso atrás, entonces aprovecho ese conocimiento que adquirí y trato de juntarlo con el cine. Entonces, mi próximo proyecto, de hecho, es el tema principal, es de la gastronomía. Daniel se refiere a un cortometraje de 10 minutos que rodaron en 72 horas y se llama Good Boy. Cuéntanos acerca de esta experiencia, Daniel. Bueno, esto fue en el Festival de Cine de la Orquídea. Tienen esta competencia que se llama el Rally Cinematográfico, donde aplican estudiantes de todas las universidades. Al final terminan escogiendo, si no estoy mal, son 4 o 6 proyectos, un proyecto de cada universidad a nivel nacional. Entonces, yo me enteré de la convocatoria ya faltando 3 días para que se cierre. Entonces, nada, ahí pues, hablé con mis amigos, porque se necesita 6 personas para armar el equipo. Hablé con mis amigos, sin guión, sin nada, se sumaron al proyecto. Escribí el guión en un día, armé la propuesta y enviamos y salimos seleccionados. ¡Wow, qué bonito! Nosotros nos hemos, bueno, estado conversando con Daniel acerca de este cortometraje, porque a mí me sorprende bastante que 6 personas, 18 actores y 23 perros aparecen en Good Boy. Esta carrera contrarreloj fue así súper interesante y se ganaron una mención. Uh-huh. ¿Qué pasó después de ganarse esa mención, Daniel? Ya, claro, hubo un reconocimiento en el área de producción, porque la producción fue bastante grande, todos los recursos que utilizamos. Entonces, nos dieron esta mención de honor, la cual nosotros rechazamos porque se nos había comunicado antes de la Universidad de Cuenca, que es la que posee los derechos de todo lo que se realice, que ellos iban a conservar los derechos del producto. Entonces, a nosotros nos parecía que el cortometraje tenía un gran potencial y realmente ceder los derechos con una mención de honor iba a hacer que el cortometraje se quede varado. Y termina en mención de honor y se acabó todo, seguimos con nuestras vidas. El cortometraje nos gustaba mucho, hubo bastante sacrificio, bastante esfuerzo, compromiso con muchas personas, entonces decidimos rechazar la mención, conservar los derechos y enviar el cortometraje a diferentes festivales a nivel mundial. Y bueno, cuéntanos, ¿a cuáles festivales lo mandaste? A ver, hay una persona que se llama Fernando Cunuay, que es parte de mi equipo, de hecho es de Quito él, y él estuvo a cargo de la distribución, él envió a 33 festivales, de los cuales ya han sido, este rato ya se han dado 6, salimos seleccionados en 4. Uno es un festival en Bombay, hay otro festival en el Reino Unido que es de Pinnacle, que es de una productora internacional muy buena. Hay otro festival que se llama Liftoff, que es de un festival a nivel mundial. De hecho, justo proyectaron el cortometraje en Video On Demand en Vimeo, donde la gente podía votar, entonces básicamente a raíz de eso nuestro corto llegó a todo el mundo. Y el último, que era el festival de cine académico, que se llama Facioni, que es uno de los más populares aquí en Latinoamérica. Tal vez nos podrías hacer una pequeña narración de cuál es la idea que proyectas en estos films, en estas grabaciones que hacen. Sobre todo, quisiera tal vez descubrir un poco más de cuál ha sido o cómo se puede llevar a cabo toda esa filmación con tantos animalitos ahí cerca. ¿Cuál es el proceso? Bueno, para este corto de aquí, porque cada corto que he hecho ha sido bastante diferente, he hecho como 14, creo, de los cuales, bueno, 5 son los más profesionales, pero en este caso la producción era bastante arriesgada. Es básicamente no tienes una inversión inicial, tienes 6 personas trabajando y tienes que conseguir todo. Y ahí es donde viene la producción, donde tienes que tratar de conseguir auspicios y sumar a tu equipo gente que confíe en ti, que le digas, oye, vamos a hacer esto, y te diga, obvio, lo vamos a hacer. Porque hay mucha gente que te va a decir, no se puede. Entonces, en este proyecto había mucha gente que decía, eso no se va a poder hacer. Entonces, básicamente es estar decidido, tener ganas y tener un equipo que te apoye y que tenga tu visión. Entonces, con el equipo que teníamos, ellos estaban dispuestos a todo. Dijimos, ok, vamos, o sea, tampoco estamos locos, no vamos a contratar un adiestrador que nos maneje a los perros porque no podemos hacerlo. Entonces, el adiestrador, claro, por una leve cantidad de dinero, se dispuso a ayudarnos porque les gustó el proyecto. Y realmente yo creo que es mi proyecto el proyecto más animado que he tenido, porque una cosa es trabajar bajo presión, ¿no? Que en todos los proyectos vas a trabajar bajo presión. Pero cuando tienes a 23 perritos ahí, la cosa cambia. Entonces hay fotos donde tú le ves al director de foto manejando la cámara y con un perrito acariciándole con la otra mano. Entonces se te libera el estrés. Fue algo sumamente, sumamente animado y feliz para todos los que estábamos ahí. Y en el aspecto del proceso creativo, cuéntanos, ¿cómo es tu proceso? ¿Cómo es el proceso antes de sentarte a escribir, el momento de buscar una idea y desarrollarla? O sea, para mí todo funciona, creo, bajo presión. Cuando tengo un deadline, entonces si tú me dices, crea una idea de una película para fin de año, lo más probable es que yo a finales de año, faltando 2 semanas, cree la idea de la película. Si me dices, la próxima semana necesitamos algo, entonces lo hago. Por lo general funciono bajo presión y nada, trato de... O sea, para mí es bastante importante el espectador en el cine. Entonces cualquier idea que yo cree tiene que estar enfocado un poco a que el espectador le guste o no. Yo no soy, digamos, de los cineastas que hace una obra para sí mismo, sino quiero proyectarme para los espectadores. Y bueno, creo que con Good Boy eso se reflejó porque a la gente le encantó. Era algo para todo público, se podría decir. Entonces, y de ahí trato de llevar elementos que conozco. Se podría decir incluso en algunos aspectos que todos los cortometrajes tienen algo autobiográfico. Sí. Experiencias personales. Muchas experiencias personales, muchas. Sí, y de esas experiencias personales quisiera que nos cuentes y también les hagas una invitación a aquellos que quieren estudiar cine, ¿no?, en la Universidad de las Artes de Guayaquil. Ya, a ver, son 2 temas diferentes ahí. Entonces, de mis experiencias personales va a depender bastante el proyecto. Digamos, este proyecto, este cortometraje que vamos a lanzar ahora, que se llama Inocentes, y trata justamente sobre el tema del abuso del poder que tiene la iglesia para tapar casos de pederastia. Entonces, eso también es como que unas experiencias personales que he tenido con gente cercana que me han hablado del tema, algunos conflictos, igual enfrentamientos que yo he tenido con algunos miembros, y he tratado de llevarlo allá. Y a los personajes trato de dotarles con algunos parte de mi discurso, incluso con algunos rasgos de mi personalidad. Entonces varios personajes de los cortometrajes y proyectos que hago tienen rasgos míos. Ahora el proyecto que vamos a hacer este año, la película, es casi que autobiográfico. O sea, es casi que autobiográfico a los que lo leen. En cuanto a lo de la universidad, bueno, la Universidad de las Artes nació como este gran proyecto emblemático que ofreció ser no solo la mejor universidad en el tema del arte en el Ecuador, sino a nivel mundial. Entonces, en el caso del cine, efectivamente la Universidad de las Artes es la mejor equipada, tiene equipos que no se tienen aquí en Ecuador y tiene algunos equipos que pocos tienen en Latinoamérica. Traen docentes internacionales muy buenos. O sea, obviamente tiene sus errores, tiene que recién va a salir su primera promoción, pero tiene una muy buena proyección y claro, la inversión que tiene del Estado es bastante grande. Entonces es un proyecto muy, muy ambicioso que empezó hace bastantes años y realmente va a dar sus frutos, van a salir buenos referentes de arte. Entonces realmente mi recomendación para las personas que quieran estudiar cine, porque de ahí viene la pregunta, si quieres hacer cine, debes estudiar cine, esa es otra cosa, pero si quieren estudiar cine, efectivamente recomiendo la Universidad de las Artes. Y bueno, y eso de si quieres hacer cine o estudiar cine, ¿cómo ha sido para ti? O sea, tú estás estudiando. Claro, es que claro. A mí me gusta el discurso de Tarantino, donde dice, si quieres hacer cine, no necesitas estudiar cine. No necesitas saber los lentes, el lente de 15 milímetros. No, deja que las personas que saben de eso se encarguen. La visión técnico. Exacto, la visión del director es otra. Pero ahí viene el tema de qué es lo que estás dispuesto a hacer. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que Ecuador no es lo mismo que Estados Unidos. Las oportunidades, no tenemos industria de cine aquí. Entonces, si de algo he estado seguro, mientras estudié estos 4 años de cine, es que efectivamente no necesitas estudiar cine para hacer cine. Digamos lo que muchas de las cosas que estoy haciendo, de hecho, varias de las cosas que estoy haciendo son aprendidas, qué sé yo, en internet, leyendo libros, viendo películas. El conocimiento que me da la universidad se puede aplicar en otro campo, pero las cosas que he puesto en práctica en los cortometrajes que he hecho es algo que tú puedes adquirir por ti mismo. Pero lo que sí me di cuenta es que, y bueno, esta fue una decisión inicial, que cuando decidí estudiar cine, no era para aprender a hacer cine, era para vincularme en una red de cineastas que me dé la oportunidad de hacer proyectos. Entonces, eso sí puedo resaltar de la universidad, que gracias a la universidad conocí a varios de los compañeros con los que trabajo ahora, tuve acceso a infinidad de equipos con los que pude trabajar, una red de contactos de actores, directores, productores. Porque una cosa es que tú solo como cineasta llegues y te presentes, otra cosa es que tengas una universidad atrás que te respalde. Pero sí estoy convencido de que se puede llegar a ello sin necesariamente estudiar en la universidad. Al menos en cine. Y al menos, bueno, dependiendo en mi caso que quiero ser director. Si quieres ser sonidista, totalmente, tienes que estudiar. Claro. Sí, eso es algo mucho más técnico. Sí, súper interesante conversar con Daniel Santos y conocer esta experiencia, porque de esa forma también muchos jóvenes se pueden motivar. Aquí en Quito, pues, contamos con la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la Cinemateca Nacional Ulises Estrella, la sala de proyección de cine Alfredo Pareja, y son muchas las personas que también en esa red de contactos que mencionaba Daniel, es bien interesante seguirlas manteniendo, tejiendo, para que podamos mostrar nuestro trabajo, ¿sí? Y los que nos encanta el cine, como a mí, estar pues ahí como público expectante. Bueno, ya se nos vienen los promocionales de la Casa de la Cultura. Vamos a escucharlos y regresamos con Jóvenes con Voz. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, Ecuador, prepárate para vivir lo inexplicable con el impresionante mundo de la ilusión. Festival Internacional de Magia. Conejo Blanco, Conejo Blanco. Un mundo al que te teletransportarás a otra dimensión. La experiencia será inolvidable. Del 25 al 27 de abril, Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un evento que no te lo puedes perder. Compra ya tus entradas en los puntos de venta de Ticket Show. Vive un mundo mágico. Vive la experiencia Piazzolla con el estilo único del compositor que revolucionó el tango. Por primera vez en Ecuador, el quinteto Astor Piazzolla. La agrupación que continúa con la técnica, el virtuosismo y el legado del inigualable bandoneonista y compositor argentino. Tour revolucionario. Jueves 4 de abril, 20 horas. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia... Bueno, amigas y amigos megafónicos, como dijimos, vamos con Jóvenes con Voz, porque está aquí Alejo, que nos va a analizar estas elecciones que pasaron el 24 de marzo. Jóvenes con Voz. Derechos humanos. Actualidad. Opinión y política. Porque mantenerte informado es tu derecho. Bueno, hola, qué gusto estar aquí con ustedes, como ya les dije, compartiendo el micrófono. Vamos a analizar un poco, me han pedido, permítanme presentar, yo soy Alejandro Salazar, estudiante de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Bueno, qué decir de las elecciones del pasado 24 de marzo. ¿Cómo le calificaríamos? Las elecciones del pasado 24 de marzo son un proceso bien interesante, no solo por lo fraudulento que fue, sino también por los resultados que arrojaron. Hago esta acusación de fraudulento porque, bueno, si a Correa le acusaron de fraude en las pasadas elecciones cuando la página del CNS cayó por media hora y había gente amenazando con incendiar Quito, yo lo mínimo que puedo hacer es acusar de lo mismo a este gobierno que nos apagó el CNE por cerca de... ¿Cuánto estuvo caída la página del CNE toda la noche? Creo que Paco Moncayo se fue a dormir sin saber los resultados de la alcaldía, ¿no? El pobre mayor seguramente no habrá podido dormir, mi general. Con todo respeto, obviamente, y a los héroes del CENEPA y eso. Todo lo demás. Pero a lo que me refiero es que fue un proceso bastante, bastante complejo, ¿no? Como se tumban la página, no hay conteo rápido, tratan de cambiarte los mecanismos de conteo de votos para un organismo de elección popular como fue el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Dos días antes de las elecciones se reportaron varios disturbios en recintos electorales. No vivimos una fiesta de paz, no vivimos una fiesta democrática. Hubieron disturbios en recintos electorales en San Lorenzo, en Esmeraldas, en El Puyo, en Guayas, en la Sierra, en algunas provincias de la Sierra Centro y Sur. Mientras el presidente se hacía lo que decía lo contrario. Exacto, mientras el presidente come langosta en su yate, ¿no? Pero bueno, ese es un tema un poco aparte. Entonces, vamos con las elecciones de este 24 de marzo. Mucha gente primero se sorprendió por los resultados locales de las alcaldías de Quito. Guayaquil no es sorpresa, sigue siendo un bastión social cristiano, pero lo que yo quisiera saber es como que más o menos qué queremos saber sobre estas elecciones. ¿Qué nos dicen estas elecciones? En términos generales, podemos decir que hay un fantasma que recorre el Ecuador y es el fantasma del correísmo, ¿no? Un fantasma nos da la vuelta en las elecciones todavía y es el fantasma de la década pasada. Para algunos puede ser una luz de esperanza, para algunos puede ser que los ecuatorianos no aprendemos y seguimos votando por los mismos corruptos de siempre. Pero bueno, hay muchas lecturas. O sea, tienes dos fuerzas políticas que se vieron enfrentadas claramente en las elecciones del pasado 24 de marzo. La primera es el Partido Social Cristiano, que tiene ya miras de alcanzar la presidencia, Jaime Nebot, si es que no se viene una muerte cruzada antes en las presidenciales del 2021. Y la segunda es una fuerza política que muchos creyeron sepultada, que muchos creyeron que era un fantasma, algo que fue como trataron de olvidarse de Correa, ¿no? Correa nos dice, hey, no, aquí estoy, sigo participando en elecciones, porque la gente, hay algo que interesante de estas elecciones, no votó tanto por candidatos individuales, sino votó por la lista 5. La campaña que hacía el movimiento Fuerza Compromiso Social, que me parece que es con el que participó Correa, ni siquiera pudo participar el correísmo con su partido tradicional, que es Alianza País, que tenemos que analizar eso también. Alianza País fue el gran perdedor de estas elecciones, el gran ausente de las elecciones. Después de una década, Alianza País en estas elecciones no sacó ni un cuarto de la votación a nivel nacional. Como decía el mismo Correa, ni sus abuelitas votaron por los candidatos de Alianza País, ¿no? ¿Qué pasó con el partido que antes arrasaba en elecciones? ¿Qué pasó con la Alianza País que te sacaba el 60% de la votación popular y te ponía presidente en una sola vuelta? ¿Dónde quedó ese partido? ya no es el partido de Correa, es el partido de Moreno. Ahora el partido de Correa fue la lista 5, y la lista 5 aparece como una de las fuerzas políticas, nos guste o no nos guste Correa, más importantes a nivel regional, a nivel local y a nivel nacional, disputando las alcaldías en varias ciudades, por ejemplo en Quito, bueno, en Guayaquil sabíamos que era bastante difícil, en Cuenca también hubo alguna disputa por ahí con los cuadros del correísmo. El correísmo alcanzó varias prefecturas a nivel local, los socialcristianos. ¿Por qué me centro mi análisis en estas dos fuerzas? Porque son las más relevantes a nivel de país, ¿no? No quiero decir que las demás fuerzas políticas no valgan, pero estamos conscientes de que hay algunos partidos que, bueno, participan en elecciones para no perder el registro, como el caso de la Unidad Popular, por ejemplo. Y Alejandro, como decíamos, porque hay un proyecto político detrás de esto, que hablamos del proliberalismo y el contraliberalismo. Efectivamente, creo que cuando hablamos de la fuerza política de las 5, podemos encontrar dos elementos en cuanto a la votación y a los votantes que tiene esta tienda política, que son elementos, primero, contra el neoliberalismo, y segundo, todavía vemos un fuerte elemento de lealtad hacia la figura de Rafael Correa, que es algo que creo yo deberemos ir superando de a poco si nosotros apuntamos a pensar en un proceso más amplio e incluyente para las elecciones del 2021. Ojo, aunque Correa me caiga bien, yo digo, Correa no es una alternativa real. Bueno, ahora sí, la Revolución Ciudadana es lo que existe, es la realpolitik, es lo que hay. Me acaban de demostrar en elecciones que todavía son fuerza política. Sí, todavía son fuerza política, pero la pregunta ¿es una fuerza política en recomposición el correísmo que está como para disputar las elecciones del 2021, si no son antes, precisamente, insisto, por el tema de la muerte cruzada? Porque como dato tenemos estamos siendo gobernados por uno de los presidentes con más bajos niveles de aprobación que ha tenido la historia del país. O sea, desde que se inventaron las encuestas, el que peor la ha llevado es Lenín Moreno. Seguramente no sé quién habrá tenido menos desaprobación que Moreno, quizá Juan José Flores, pero en ese tiempo no existía Sedatos ni el señor Blasco Peñerrera para cuantificar eso, ¿no? Entonces, desde que tenemos registros, Lenín Moreno es uno de los mandatarios con más baja aprobación popular. Precisamente, Alejo, por ahí queríamos ver dos actores que nos faltaba por analizar. Moreno es el uno que estamos mencionando actualmente, sobre el debilitamiento que tiene, sobre la poca popularidad por la casi ineficiente, digamos, administración que estaba llevando. Y a la vez también teníamos un actor político que estaba siempre rondando en las contiendas electorales recientemente, que era Lasso, el movimiento Creo, al final de cuentas, ahora al parecer desaparece de las contiendas electorales, gana en la Amazonía ciertas alcaldías, pero ¿qué pasó con Guillermo Lasso, ese actor político que estaba en disputa? Ahora, ¿a dónde parece está? Se ha retraído las fuerzas de derecha. ¿Qué piensas? En lo que creo que es ahí, hay una disputa interna entre las derechas y se rompió esta unidad orgánica que tenían durante la década de Correa. Porque nosotros, obviamente, una unidad completamente funcional. En la década de Correa, ¿qué veíamos? Que Guillermo Lasso atacaba con un discurso, Jaime Nebot atacaba con el mismo discurso, Mauricio Rodas atacaba con el mismo discurso. Ahora no, por ejemplo, en las votaciones, aquí en la alcaldía de Quito, tomo Quito como ejemplo porque es mi realidad más inmediata, hubieron, por ejemplo, 18 candidatos a la alcaldía. De esos candidatos, hubo candidatos de Suma, hubo candidatos de Creo, hubo candidatos del Partido Social Cristiano. Vemos una clara fragmentación de las derechas, porque son derechas con un componente, no vamos a decir de clase porque es el mismo, ¿no? Pero con un componente distinto. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano y Nebot representan a la oligarquía rancia, terrateniente de la costa. En cambio, Creo, en cambio Suma, por ahí quisieran representar a la oligarquía financiera nacional, ¿no? Suma por ahí tal vez este sector de una oligarquía un poco más interesada quizá en no industrializar, sino en buscar ganancia de otra forma. Importador, exacto, una burguesía comerciante. No podemos llamarles ni siquiera burguesía porque los burgueses producen e industrializan. En nuestro país hay algo que hay que tener muy claro, en estas elecciones también se ve, la clase burguesa no es una clase burguesa productiva. Nuestra clase burguesa, los pudientes de este país, son completamente inútiles. O sea, solo su ganancia se genera a partir de las rentas de la tierra o a partir del comercio y exportación e importación de mercancías. Es decir, no producimos, no tenemos industria, es una burguesía comerciante, es una burguesía que se dedica a la especulación financiera, como el señor Guillermo Lasso, que es, bueno, ponte un banco y puede robarle a todo el mundo legalmente, es básicamente eso, y una oligarquía terrateniente, que es la del señor Jaime Nebot y la del señor Álvaro Noboa, que también, otra cosa muy importante, se retiró de la palestra política, ¿no? Ahora ya no tuvimos cómo reírnos de Alvarito ni de los candidatos de Alvarito, como nos reímos de los candidatos de Alvarito para la asamblea, no sé si se acuerdan lo de votar a ojo seco. Ahora no tuvimos un ojo seco para reírnos. ¿Por qué Álvaro Noboa se retira de la disputa de la política? Porque entiende que las derechas, al fragmentarse tanto, no hacen sino consolidar este apoyo a Correa. este apoyo a la fuerza, llamémosla correa, la fuerza no neoliberal que tiene el país. Por ahí están entonces esos dos actores políticos, ¿no es cierto? Pero y ahora el otro actor político, el que a menos se le toca, los medios de comunicación en el cual nosotros trabajamos, a ver. Los medios de comunicación. El gran cerco mediático. ¿Cómo ha funcionado eso? Claro, es increíble lo que hicieron y cómo destrozan en este país los medios de comunicación a la gente. La figura del linchamiento mediático que se bajaron en las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación es uno de los triunfos de los medios de comunicación, porque ahora puedes decir lo que te dé la gana de la gente en un micrófono y tienes la capacidad no solo de decirlo, sino de que te amplifiquen y de que ese discurso le llegue a mucha gente. Por ejemplo, repito, yo no soy afín, ni afecto, ni militante, ni simpatizante del correísmo, pero ¿qué pasó con Luisa Maldonado, candidata a la alcaldía de Quito? La vieron en campaña con muletas, ¿y qué dijeron en la radio de este señor Diego Kendo? No me acuerdo cuál es el nombre de la radio. Estaba con grillete. Estaba con grillete. Claro, luego se ve el video de que la candidata muy amablemente, muy respetuosamente, le dice al señor Peña Herrera, demuéstreme dónde está el grillete. Claro, obviamente, ya no tenía grillete, Blasco Peña Herrera después se disculpó por Twitter, pero ya dijiste era una eso. Verdad, pero ya exacto, una verdad. Tú ya dijiste eso, tú ya construiste un sentido de que esta candidata usa un grillete electrónico, ¿por qué? Porque es corrupta, porque es correísta y porque todo lo correísta se relaciona con la corrupción. Entonces, tienes ese sentido, y otra cosa que podemos acotar a lo que decías es que quizá también los grandes medios fueron uno de los grandes perdedores de estas elecciones, porque al tener el correísmo, después de 2 años de persecución política, de persecución judicial, de persecución mediática, sistemática e intensa, porque no pasa una semana, yo soy fanático de leer los periódicos, no porque me gusten, porque la prensa es pésima en este país, sino para ver de qué le van a acusar a Correa esta semana. Así como es mi segmento favorito, yo leo los diarios solo para saber de qué le acusaron a Correa hoy. Hace poco abrieron una investigación en la fiscalía por la supuesta entrega de dinero de Maduro a Correa para desestabilizar el régimen. O sea, es un régimen completamente inestable. Tienes un presidente que está haciendo y que tiene denuncias de corrupción por empresas offshore en paraísos fiscales en Belice. Pero no, la prensa te dice que Correa era pana de Maduro y que Maduro por ahí pudo haberle pasado plata, ¿no? Entonces, los medios de comunicación tratan y te bombardean con este discurso hegemónico de Correa es malo, Correa es pésimo, pero Correa aparece en estas elecciones como, no digamos Correa, el correísmo, sus afectos, sus simpatizantes. Existe un electorado que te demuestra que hay un voto ahí. Exacto, que el sentido contrahegemónico de los medios no ha calado todavía en ese profundo margen de los votantes que tiene la Revolución Ciudadana. Muy cierto lo que dices, Alejo, los medios de comunicación perdieron, porque las firmas más serias de encuestadoras, en su última encuesta, faltando 10 días para las elecciones, dijeron el 70% de los ciudadanos en Quito no sabe por quién votar. Entonces nosotros no podemos dar un estimado de quién va a ganar. Y los medios de comunicación sí estaban diciendo, ganará tal, es fulanito tal, entonces perdieron, y nos damos cuenta de que esa masa electoral que de pronto falta todavía ese proceso de concientización, sí tiene todavía esa sombra que tú dices, ¿no? De Correa como figura, como proyecto político que está en auge porque es en contra de un sistema político que no queremos tener, ¿no? En Colombia, con el tratado con la Unión Europea, con el Plan Colombia, nos hemos dado cuenta que no sirve el neoliberalismo. Desde el 94 con Gaviria estamos teniendo muchas debilidades. Y ahora cada país de Sudamérica está firmando una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Entonces lo que se nos viene son flexibilizaciones laborales, pero claro, en el marco de lo que decían, así como de Correa y del neoliberalismo, podemos decir que Correa es la alternativa, o las fuerzas correístas son la única alternativa real, no neoliberal, que tiene el país. ¿Nos gusta admitirlo? No nos gusta admitirlo. Seamos muy revolucionarios y digamos que Correa solo fue un ejemplo más de la burguesía industrializadora y que hay que oponernos a Correa. Bueno, sí, puede ser cierto, pero no puedes negar el margen de votación que tiene. Una fuerza política a la que en algún momento se le criticó que no tenía bases populares, porque esa era una de las críticas que yo mismo le hacía al correísmo, que no dejó sentando bases populares, que no fue capaz de politizar a las masas, ahora viene y nos dice, hey, oigan, somos la segunda fuerza política en el país, tenemos 9 prefecturas, hegemonizamos el Consejo Metropolitano en Quito, que Quito es un caso súper interesante porque gana un alcalde con el 22% de aprobación de una ciudad, o sea, no tienes ni un cuarto de la ciudad que votó por vos, pero lograste aglutinar aún así más votos que el resto, y la segunda fuerza política en Quito fue Luisa Maldonado, con el 18%, y con dudas ahí de qué fue lo que pasó. Así, ¿cómo es que Luisa Maldonado iba ganando, se cae la página y de repente Jorge Yunda es alcalde? Ojo, no estoy acusando, pero son las hipótesis que salen por ahí, ¿no? Otro elemento importante de estas elecciones, me parece que no hemos tocado, es el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Toda la especulación que hubo alrededor de este organismo, que en un primer momento nos dijeron que era el organismo, ¿se acuerdan de la consulta popular? Que era el CPCCS, el organismo que va a luchar contra la corrupción correísta, el organismo impoluto con gallo hervido a la cabeza que nos va a sacar de la miseria en la que nos dejó Correa. Y ahora, quien preside este organismo, el honorable Trujillo, nos viene a decir que votemos nulo porque es un organismo que ya no sirve. El señor Julio César Trujillo, en pleno silencio electoral, saca un video llamando a votar nulo para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que en algún momento ellos impulsaron. El señor Julio César Trujillo ya salió diciendo que desde el 15 de mayo va a recoger firmas para desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué? Porque los candidatos que ganaron o que pueden hegemonizar escaños en este organismo son quienes, candidatos afines al correísmo. Son candidatos que, si entran al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se van a dedicar a legislar y hacer cumplir las funciones que le otorgaron a este organismo Lenin y sus amigos, inconstitucionalmente, para deslegitimar y desmontarse el Estado de Correa. Ahora que los correístas, que gente no afín al proyecto neoliberal, llega a este organismo, ahora sí este organismo nos sirve, deshagámonos de esto porque esto es una pérdida de tiempo. En febrero del 2017, en este país, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social era todopoderoso. Ahora, para marzo del 2019, resulta que no ha valido. Resulta que es un organismo que nadie quiere. ¿Por qué? ¿Porque ganan los correístas? ¿Qué ocultan? ¿Cuál es el problema con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Sí, y parece que queda por ahí algún último ítem no menos importante, la consulta que se dio en Azuay, en Quimsacocha. ¿Cuál es la opinión que tenemos sobre esto? ¿Es un triunfo tal vez? Podemos ver así para ciertos activistas ambientales, pero por ahí... A mí me da miedo lo que pueda pasar, porque el ministro de Energía salió diciendo, y ahora hay que entonces subirles el impuesto a los que votaron que no. Exacto, ahí entonces, está otra vez. ¿Por qué lado? El sí y no. Si es un triunfo, ¿por qué? Porque tienes una ciudadanía consciente de que los páramos no se explotan, los páramos son vida, el agua es vida y la minería no solo trae muerte. No sé qué tan conscientes sean de que tenemos que abrir el país a un proceso más allá del extractivismo, que creo que es el problema de fondo de la minería. No es que yo estoy en contra de la minería porque se mueren animalitos y a mí me encanta abrazar venados en el páramo, ¿no? Yo en mi vida he visto un venado en el páramo y en mi vida voy a abrazar un venado en el páramo, pero estoy consciente de que el país tiene que avanzar hacia un modelo no extractivista. Ya, cuando el pueblo se opone a la minería, bueno, sí, están ganando la vida, están ganando los animalitos, están ganando los páramos, pero te están diciendo que también queremos un modelo diferente para producir dinero. ¿Qué pasa ahora? Las firmas canadienses ya tenían permiso de explotar Quimsacocha. La demanda que se le viene al Estado ecuatoriano va a ser una cosa terrible. Y con los sátrapas que dirigen nuestro Estado, nos va a pasar lo mismo que con Chevron. Vamos a tenerle que pagar a una transnacional que viola normas ambientales, que viola normas sociales, porque no le dejamos simplemente explotar nuestros páramos, porque no le dejamos asesinar los páramos de Quimsacocha, y como ya tenían permiso ellos de hacer eso, pues claro, ahora viene la demanda contra el Estado ecuatoriano, y el Estado ecuatoriano va a decir, ¿sabe qué? Sí, gran capital, perdón, nos equivocamos, tome su retribución. Exactamente lo mismo que pasó con Chevron. Es una victoria en términos morales, populares, en términos de ambiente, pero a la vez es una derrota. Y otra cosa que también es importante, la explotación minera y los estudios en Quimsacocha siguen avanzando. A pesar de que el no a la minería ganó en la consulta, todo el proceso de estudios y de posterior extracción todavía no se detiene. Entonces, y la mayoría de empresas hoy que están vinculadas al tema extractivista están fiscalizándose con la... Exactamente. Con la corte y si nos llevan a organismos internacionales, a tribunales internacionales, son tribunales que siempre han sido favorables a los intereses del gran capital. Insisto, ajá, repito, el caso Chevron. Vinieron, nos contaminaron la Amazonía, mataron un montón de biodiversidad. De indígenas. ¿Y qué pasó? A la final nosotros tuvimos que pagar e indemnizar a Chevron porque le dijimos, oigan, ¿saben qué? No maten tanto a la Amazonía, señores, sí, de Chevron. Por favor, no sean tan caretucos y dejen de envenenar nuestra Amazonía. Recuperen lo que fueron destruyendo. Wow. Exacto, señores de Chevron, den limpiando todo lo que hicieron. Pues no, ellos se enojaron y ahora nosotros tenemos que pagarles a ellos. Porque en la letra chiquita sí están las cláusulas y si no las cumples, pues... Y tenemos que pedirles perdón por mandarles sacando de la Amazonía. Y soberanía es lo que menos tiene nuestro Estado. Soberanía es una palabra que si le Lenín Moreno la conoce, yo creo que no sepa qué significa. Tal vez le dé por ahí algún significado cuántico, podemos averiguar qué es la soberanía cuántica, pero bueno, sí, de eso. Y Fabricio, bueno, está súper emocionante, pienso yo, este tema. No se agota aquí, porque les invito a que el próximo domingo hagamos este, digamos así, segundo capítulo, porque muchas cosas se quedan por fuera. Además, me gustaría también mucho saber, ponernos a leer, ¿no? Los jóvenes, ¿cómo fue esa participación? Eso, los jóvenes universitarios, los jóvenes trabajadores, ¿Por quién estaban como inclinándose? Pero dejo la pregunta ahí, como les digo, para el próximo domingo, porque también tenemos a nuestro amigo Juan Lima con Emprendiendo Sin Límites. Emprendiendo Sin Límites. Emprendiendo Sin Límites. Nuestro segmento para conversar de tecnología, marketing digital, redes sociales, negocios. Sean bienvenidas y bienvenidos. Uy, perdón. Muy bien, continuamos ahora sí, vamos a arrancar con el programa Emprendiendo Sin Límites, y les voy a hablar un tema muy interesante acerca de los hábitos de las personas para ser exitosas. Entonces, voy a hablar en esta ocasión de tres, porque realmente los he reunido en seis, y vamos a arrancar con el primero, que es saber lo que quieres y hacia dónde quieres llegar. Si bien es cierto, muchas personas, de hecho, incluso existen seres humanos que han pasado por esta vida y por lo tanto pues ni siquiera han descubierto pues qué es lo que quieren en su vida y pues se han ido de este mundo, ¿no? Entonces no quiero que a ti te pase eso. ¿Y cuáles son las recomendaciones para eso? Primero, decirte pues que tienes que investigar. Obviamente esto no lo podemos descubrir, no nos dan en la educación tradicional. Por lo tanto, pues te invito a que lo investigues por tu cuenta, porque realmente existen muchas personas que se dedican a dar este tipo de asesorías o coaching, ya sea presenciales, personales o a través del internet. La segunda, segundo tip o segunda recomendación para poder ser pues exitoso, una vez que ya sabes, pues ya descubriste tu propósito de vida, el siguiente paso sería ya pues tener un cambio de mentalidad. Muchas de las veces las personas pues tenemos hábitos, quizá voy a poner un ejemplo, que hay una persona que tiene 15 años, pero durante esos 15 años ella ha venido escuchando noticias de accidentes, cosas de pronto que no le van a servir mucho en su vida, y realmente no ni siquiera sabía que debería de dedicarse a estudiar el éxito, porque el éxito, como cualquier otra profesión, pues hay que estudiarlo. Entonces te llamo pues aquí a que pues te dediques también a investigar este tema de primero que todo ver cómo hacer este cambio de mentalidad. Y aquí viene una parte de la programación neurolingüística, que básicamente es hacer una reprogramación de nosotros. Durante estos 15 años que ponía el ejemplo de esta persona, que se programó, lo programaron por la sociedad en la que se desenvolvía, pues prácticamente va a tener que hacer una reprogramación. Es más o menos como una computadora. Si tú le pones buenos programas, pues esta computadora realmente te va a arrojar buenos resultados. Si tú le pones programas pues que no son buenos, pues obviamente ya sabemos lo que va a ocurrir. Entonces te hago un llamado aquí nuevamente para que hagas una reprogramación. Y con el último tip o paso para adquirir esta habilidad, llamémoslo así, para ser exitoso, pues hay que tener un mentor. Realmente cuando yo estaba investigando un poco este material, me sorprendió mucho cuando vi, cuando leí, y que la Madre Teresa de Calcuta, Tony Robbins, que es uno de los referentes en el desarrollo personal actualmente, Steven Jobs, bueno, y todos los, de hecho, los hombres más ricos del mundo actualmente han tenido un mentor y tienen un mentor. Entonces realmente es muy importante que tú elijas un mentor, y para ello básicamente hay dos formas, ¿no? La una, hacerla presencial, pues también es un poco complicado, porque obviamente hay que invertir en este proceso de educación. Y la otra, porque alguien, una persona, un lector me decía, mire, ¿sabes qué? ¿Y qué tal si yo lo hago a través en línea, no? Entonces digo, por supuesto. De hecho, para las tres recomendaciones que te estoy dando, tú puedes hacerlo a través del internet, que tenemos muchísimo contenido, especialmente por YouTube, que realmente está todo ahí, ¿sí? Entonces, eso fue, la próxima semana te compartiré los otros tres tips y nos estamos viendo. Gracias por escucharte. Gracias, Juan. Bueno, se nos acabó el tiempo y lamento bastante porque tenemos que despedirnos y nos quedaron pues varias cositas por abordar. Soy Jamie Clemencia Jaimes Medrano y estuvimos hoy con Manuela Bedón. Fue un gusto. Nos vemos la próxima semana en Megáfono Joven. Gracias, Daniel, por venir. Gracias por invitarme. Con ustedes también en los micrófonos, Fabricio Sangucho Rocha. Y Alejo, gracias por invitarme, gracias por escucharme a los amables Radio Escuchas, ¿no? Megafónicos. Muchas gracias a todos. Les habló Daniel Peñarrera y esperamos que nos estén escuchando el próximo fin de semana. Muchísimas gracias. Juan Lima se despide de Emprendiendo Sin Límites. Adeu. Entra rápido y lento escupiendo conciencia y haciendo la mecha el estilo con prisa, la rima precisa sin poner sin vista, la práctica exacta, medita y aplica. Está